La máquina de humo. Crónicas del consumo. Vendo humo. Humo al alcance de su mano, joven. Humo para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. A duradores del humo, reunidos. El hombre es una maquitina. Aquí comienza la máquina de humo. Consumo. Este es el triste tema de esta canción. Promedia el siglo XX. Un puñado de científicos. Ondas y corpúsculos. Campos y sistemas. Un gato. La vida y la muerte existen en estado de superposición. Pausa. Recapitulación. El principio de superposición pierde la pulseada contra el principio de incertidumbre por necesidad vital científica. Los descubrimientos de las ciencias naturales están haciendo filosofía. Sus avances y descubrimientos redefinen el sentido de la vida y del hombre. La física cuántica lleva a la ciencia al límite de su propio discurso. La lógica pierde estabilidad. La ciencia avanza, tanteando a ciegas. El mundo se vuelve impreciso. Las herramientas que servían para su comprensión han profundizado su oscuridad. Los hombres comunes ignoran que el mundo, tal como ellos lo conocen, está cambiando para siempre a un ritmo que impedirá dimensionar su magnitud. El proyecto Manhattan, el proyecto Uranio, la operación Borodino. Hace rato que la ética se quedó muy atrás en la carrera. En algunas ocasiones reaparece para dar un golpe inesperado, pero poco efectivo. A pesar de las presiones del Tercer Reich, Werner Heisenberg había logrado retrasar el proyecto de la bomba atómica nazi con el objetivo de que la guerra terminara antes de que pudiera crearse algo semejante. Las explosiones de las bombas Little Boy y Fat Man en Hiroshima y Nagasaki dan el golpe de knockout que el científico alemán había intentado evitar, y la ética de la humanidad vuelve a perderse atrás en el horizonte. El Estado y los empresarios filántropos financian las investigaciones científicas guiados por intereses más económicos que políticos. Gates, Rockefeller, Turner, Oprah, Buffett, Soros y Bloomberg se reúnen en secreto en la casa del presidente de la Universidad Rockefeller para ver cómo controlar el crecimiento de la población mundial. Poco después, en Filipinas, las mujeres experimentan pérdidas de embarazo después de recibir la vacuna contra el tétanos. No es una novedad que la secularización del mundo pasó allá lejos y hace tiempo, y que hace tiempo también, las esferas de la ciencia y la moral conviven en total y perfecta autonomía e indiferencia. El triunfo de la máquina de humo no ha sido lograr que los hombres comunes acepten este divorcio de común acuerdo. Su gran éxito radica en naturalizar este otro matrimonio entre las sombras y, sobre todo, en que las consecuencias de esta sociedad secreta y no tanto entre ciencia y mercado, lejos de alarmarnos, nos parezca ciencia ficción. Comunicarte con nosotros, seguinos en Twitter, @máquina_humo. Podés escribirnos a máquinadehumo@gmail.com o visitar nuestra cara libro, Facebook, La Máquina de Humo. ¡Escarchi people! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Arrancamos la máquina de humo, emisión número 16. Emi, ¿cómo vamos? Buenas tardes en este programa del mes de octubre. Se nos va el año, Pablo, te lo dije. Primer sábado del mes de octubre. Los oyentes y las oyentas saben que, bueno, tenemos la máquina de humo para compartir durante las próximas dos horas. Efectivamente, quedan tres programas en el año. ¿Qué pasó? ¿Quién se lo fumó el año? Ni idea, el sistema, qué sé yo. Bueno, se lo comió la máquina. Complicado. Mara, del otro lado del vidrio, poniéndonos en el aire, un lujo habitual ya de la máquina el primer sábado del mes. Así que bueno, estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos y la producción está con todo, ¿eh? Sí. Está ahí, no sé dónde están, pero están. No, pero está. La producción siempre está laburando al servicio de la comunidad, como corresponde, me imagino. Por supuesto. Bueno, y ahí tenemos de todo. ¿Podríamos decir, Pablo, sí, que es un programa dedicado a la educación? Bueno, podríamos decirlo, podríamos también decirlo, por supuesto. Entre otros temas, ¿no? Pero no, vamos a tener dos entrevistas que vamos a focalizar en dos cuestiones muy importantes, sí, relacionadas con la ciencia y con las tomas de la reforma educativa que quiere imponer el gobierno de Mauricio Macri en nuestro país, ¿no? Así con esto es. De la nueva escuela secundaria. ¿Qué es eso? Ya estoy harta de escuchar la nueva escuela secundaria. La que alguien me lo explique. La escuela del futuro, ¿eh? Se viene la escuela del futuro. No, vos pensás, qué sé yo, en un Michael Fox, ¿eh? Bajando, yo lo único que pienso es que Bullrich fue ministro de Educación y no lo puedo creer todavía. Bueno, un gerente de recursos humanos. Un gerente. Y que ahora es candidato. Bueno, ni hablemos, ¿no? Que el 22 de octubre hay elecciones, no lo vamos a decir hoy. Es que no tiene mucha importancia, realmente no tiene demasiada importancia, porque ¿qué puede cambiar ahí? El oyente, la oyenta se pregunta. Cambiemos, justamente, cambiemos, Pablo. Por eso. Recuperemos la palabra. Sí. Tenemos un vendehumo especial hoy, especial, porque lo recomendamos de colección. Podríamos llamarlo de colección. Deluxe, podríamos decir. Deluxe, A propósito de, bueno, no vamos a develar ya quién es el vendehumo del mes. No. Pero sí podemos adelantar que hemos hecho un rastreo cuasi científico para identificar los responsables políticos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Porque nadie dice, ¿no? ¿Quiénes son los responsables políticos? Acá está Gendarmería. Bueno, no los vamos a nombrar ahora. No, por supuesto. Pero En un rato nada más hay un trabajo minucioso, El oyente sacará luego sus propias conclusiones, pero consideramos que permite de alguna manera esclarecer la sucesión de audios, efectivamente la responsabilidad política de la desaparición de Santiago. A dos meses, un poco más ya de dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, y como siempre las secciones, ¿no? Sí. Tenemos grandes promesas de la máquina de humo que vamos a meternos. En un interesante tema, sí, que ya vamos a entrar en eso, que tiene que ver con la red de expresos regionales que se quiere hacer acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es eso? Ya te voy a contar. Y por otro lado también nos metemos en 12 de octubre. Bueno, ha cambiado, llegó, ¿no? Colón, América. Sí, llegó ¡qué Colón! Bueno! ¡Qué alegría! ¿O no? Pero ¿no? Ya ha pasado, ¿no? De aquel Día de la Raza a Día de la Diversidad. Bueno, cambió muchas veces de nombre esta conmemoración, así que vamos a ver un poquito a desmenuzar. Bueno, ¿qué quiere decir estos cambios en la manera de nombrarlo? Llegó Benetton con sus ovejas. Bueno, vamos a ver, vamos rato, a ver un poquito. Sí, bueno, de todo. Con Colón. Bueno, en un rato nada más, entonces vamos a tener todo esto y mucho más en la máquina de humo, pero arrancamos, si te parece bien, Emi, con una canción. Encendamos motores, vamos con los espíritus huracanes. Entre el oro. Huracanes llevan las olas, así de fuertes somos. Alerta, en instantes, última noticia, urgente. Arden las chimeneas con humos de último minuto. Momentos de noticias y de otras ilusiones. En la máquina, en la máquina de humo. Bueno, y llegó el momento de las noticias en la máquina de humo y empezamos con Tuti hoy, ¿eh? Pablo, te dejo la primera, que es una joyita. Sí, el oyente está esperando, muy ansioso, sacarse el estrés, eso quise decir, el estrés de encima. Y acá sí, en la ciudad, basta de estrés. Basta, bocinazos, viste, el basta tránsito. Basta de estrés. No. Por eso el gobierno de la ciudad puso jaulas antiestrés. ¿Dónde? ¿Cómo jaulas? Claro, o sea, si no querés más tener más estrés, te metete en una jaula. En una jaula. Bien. Y listo, vas a cualquier plaza y decís, en vez de tomar un poquito de aire fresco, me meto en una jaula, por ahora se hizo una pruebita ahí, Plaza Armenia. Sí, en el barrio de Palermo. Palermo, sí. ¿Fuiste? No. No tuve el honor. No tuviste tanto estrés todavía como para descargar. Bien. Bueno, se trata de un espacio vidriado con césped sintético. ¿En una plaza? Para, no entiendo. En el que se puede escuchar música con auriculares y acariciar, escuchá bien, anótalo, acariciar cachorritos. Ay, ese es retierno. No, claro. Te aparece el perro de la Reta. Sí, lo pone ahí, lo enjaula toda la tarde. Sí, tiene... Bueno, lo importante es que los porteños puedan desestresarse para, por lo habitual, ¿no? Porque esta ciudad funciona tan bien que, bueno, la Reta invirtió en, hizo un abultado presupuesto para construir y mantener estas nuevas cabinas antiestrés, Vos podés entrar, te sentás en un puff, tenés cachorritos que te juegan con pelotitas amarillas. No, por supuesto. No, te digo, qué ternura, por Dios. Mientras escuchan una meditación guiada con sonido de fondo y música zen. Bueno, no, esto es de verdad. Yo no lo creo. Hay muchas noticias. ¿Esto es de verdad? ¿Esta noticia es de verdad? ¿Sí? Ah, correcto. No, que acá nuestro... No, nuestro, no, se está... Sí. Nuestro compañero de producción, Pedrito. Bien. Nos está diciendo que sí, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. La, sí está chequeado. Mira, lejos de ser original esto, ¿no? Porque, claro, una idea tan original. ¿Vos decís que no se le ocurrió a Horacio esto? No, esto viene de una terapia utilizada en Estados Unidos ya hace largo rato. Sinceramente, es extraordinaria la noticia y te digo, dejo este momento ya porque me voy a la jaula. Anda una, tranquilo. Ahora vengo. El asistente de Google está disponible en millones de dispositivos Android y también a través del Google Home. Y tiene muchísimos comandos disponibles y cada día lo están actualizando para que haga más cosas, incluyendo también entender más idiomas. El asistente ya está empezando a hablar español a través de la aplicación de Google Allo, pero al final del año ya va a poder hablar español para que lo puedas activar. Puedes preguntar cosas como traducciones, definiciones, cálculos, datos financieros, datos nutricionales y también, obviamente, puedes hacer preguntas sobre deportes. También puedes preguntarle a Google sobre casi cualquier dato y entiende el contexto, así que puedes hacer más preguntas relacionadas y sabrá de qué estás hablando. Una de las ventajas del asistente de Google es que te ayuda a que tengas el mejor entretenimiento disponible y con el Google Home puedes hacer que toda tu casa se adapte a ti. Así que mientras estás en tu casa terminando de arreglarte, puedes simplemente gritar al Google Home que te pida un Uber. Bueno, sí. Como siempre, Google tiene un espacio en nuestras noticias de humo, ¿no? Claro, le mandamos un abrazo y estamos esperando la publicidad, por supuesto. Ya va a llegar. Sí. Google te asiste en el hogar y en la vida, podríamos decir. Google está en todos lados. Sí, qué bueno. Bueno, la empresa Google realizó esta semana una presentación de su ecosistema inteligente. ¿Qué es esto? O sea, todos los productos que tiene Google con inteligencia artificial, claro, ¿no? Que incorporan inteligencia artificial. Por supuesto. El gran destacado de esta presentación fue el sistema Google Assistant. ¿Y para qué destina la inteligencia? A ver. Bueno, en Google Assistant es un asistente personal inteligente que se encuentra activo en el altavoz inalámbrico, por ejemplo, del Google Home. Google Home es como un parlante que vos le hablás y te contesta. Pará, o sea, me voy de la jaula, antiestrés, me voy a casa, le hablo un parlante. Le hablas un parlante y le decís, che, me abrís la ventana y te la abre. ¿No? Wow. Che, me prendés música, poneme un poquito de qué querés escuchar. El Pepo, bueno, te pone el Pepo. Espectacular. Che, mañana cómo va a estar el clima en Buenos Aires. Sí. Te va a decir 25 grados, salí tranquilo, ponete una remerita y salí. Todo el parlante te lo dice. No, qué bueno. ¿No? Por esto que incorpora inteligencia artificial. Sí. Entonces esto permite al usuario hacer casi todo con un solo pedido. No, me encanta, ¿no? Me encanta. Bueno, y uno de los dispositivos... O sea, no tengo que salir de mi casa. No tengo que salir. Voy de mi casa a la jaula, de la jaula a mi casa, de mi casa a la jaula, de la jaula... Bueno. Bueno, ni idea. Bueno, este sistema de Google Assistant también está en los auriculares inteligentes de Google. ¿Vos los tenés, Pablo? No, por supuesto. Sí, tengo dos pares. Uno para mí y otro para mis cachorritos. Lo que te hace el auricular, te permite hablar en 40 idiomas. Entonces vos escuchás, ahora el otro debería, la otra persona tiene que tener también los auriculares, claro. Vos hablás y la otra persona te escucha en chino. No, si no, quiere. extraordinario. Bueno. O sea, si vos le programás en idioma Durán Barba, te traduce también. Te traduce todo. No. Y vos a los auriculares le decís, bueno, quiero responder este llamado no. Le puedes pedir instrucciones para que directamente te prenda el Google Maps y te diga dónde ir. Bueno, lo que quieras. Es extraordinario. Pero me gusta esto de que piense el contexto. Bueno. Porque, qué sé yo, vos, por ejemplo, en un aula, ¿no? Estás en un aula, fuiste a estudiar y estás pensando, Google me va a solucionar el contexto. En una escuela del futuro me va a solucionar, por ejemplo, que no tengo luz, me va a solucionar que se cae el baño, me va a solucionar que... Bueno, ya va a venir. Ya fue todo. Ya va a venir. Y si no, bueno. Hoy estamos dando el primer paso en la implementación de la estrategia de cobertura universal de salud, que como ustedes saben es una política sustantiva de este gobierno. En el país nosotros tenemos varias coberturas. Cobertura de obras sociales, de privados, cobertura del PAMI y de otras entidades, pero hay unas 15 millones de personas que tienen acceso pero no cobertura, es decir, pueden venir acá a atenderse y se vuelven a su casa. lo que estamos dando comienzo hoy es un cambio en el modelo asistencial. Es decir, que para esas personas van a ser identificadas, van a tener una historia clínica única, van a tener una posibilidad de pedir turno telefónico, van a tener la posibilidad de hacer una derivación a los hospitales de mayor complejidad, con una historia de referencia y contrarreferencia, van a tener acceso a la cobertura de medicamentos, es decir, una serie de ventajas que hacen que estos pacientes tengan ahora una cobertura pública con solamente su documento de identidad, porque, o sea, definitivamente la cobertura universal de salud, ¿a dónde va? A la equidad. Que nadie quede atrás. La telesalud, que también es una iniciativa muy importante del ministro Lemus, es un proyecto que compartimos en el gobierno para darle todo lo que hace falta en materia de conectividad, de tecnología, de videoimágenes, de datos, y forma parte de ese desarrollo que queremos hacer con estados inteligentes, como muchas veces dice el gobernador aquí, estado nacional, estado municipal, estados provinciales, y dar la posibilidad de que estas herramientas no sean solo herramientas del gobierno nacional, sino que las compartamos y podamos hacer que, en este caso, por ejemplo, en cualquier rincón del país, este desarrollo vaya llegando. No, está bien. Esto de hacer estados inteligentes me parece bien. Ya era hora. Sí. Hasta ahora no se notó mucho que el estado sea inteligente, pero bueno, en fin, daría la impresión de que ahora de la mano de Lemus e Ibarra, no, te digo, es la dupla mágica. Qué dupla, ¿eh? Sí, sí. Me gusta esto también de que de golpe te avisan algo que ya tenés. O sea, bueno, si no te diste cuenta, está bien. Pero que te lo vendan como nuevo, eso es un poco humeante, ¿eh? Es una humareda, es una humareda tremenda. Esta semana el Ministerio de Salud de la Nación presentó en Mendoza una nueva prueba piloto de la cobertura universal de salud. Chamuyo. CUS. Vende humo. Humo, alias CUS. Aún no hay información detallada sobre cómo se implementará este plan que pretende hacer una reforma integral. Me gusta cuando le ponen estas palabras, ¿no? Reforma integral del sistema de salud. Y bueno, esta iniciativa forma parte de un acuerdo que firmaron en el marco de las Naciones Unidas para una cobertura universal. Eso es lo importante. Para el año 2030. Es una receta de Naciones Unidas. Bueno, tampoco. Que ya fracasó en un montón de países de Latinoamérica, quiero aclarar. Sí, bueno, bueno. Pero quizás acá no. En Argentina va a funcionar, bueno, porque estamos a la vanguardia, ¿eh? El proyecto arrancará como versión piloto en Mendoza. Un abrazo a los mendocinos, que sea lo que Dios quiera. Y planea extenderse al resto del país hasta alcanzar a 15 millones de beneficiarios. Otra vez, beneficiarios. Por supuesto. Me parece, estaría bueno volver a discutir qué es ser ciudadano, ¿no? Porque por ahí estamos repitiendo cosas. Bueno, no sé, le mandamos un abrazo a Lemus. Ya vamos a hacer alguna entrevista en relación a este tema porque se viene y lo van a implementar y la verdad que es un retroceso para los derechos en la salud. O sea, nosotros tenemos derechos como ciudadanos a atendernos en cualquier hospital público. Totalmente. ¿Por qué me quieren dar una obra social? Si yo ya me puedo con el DNI ir a un hospital a atenderme. Pero es que el, o sea, Estado es una empresa. Digo, no es una empresa, es... Bueno, en fin. Chau, anda. Chau. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Turba. Lleva Racas. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. de lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Soy Camilo, tengo 16 años y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Preguntas para saber y preguntas de humo. Todo cabe en la entrevista de La Máquina de Humo. El Ministerio de Ciencia y Tecnología está tomado, y es en reclamo del cumplimiento de un acuerdo firmado con los 500 becarios para que sean reincorporados al área. Sobre el tema fue consultado el ministro Lino Barañao y esto decía. Nuestro compromiso es ofrecerles a todos y cada uno de ellos un puesto de trabajo con dedicación exclusiva para hacer investigación. Esto ya lo están aceptando, o sea, ya más de la mitad de los 500 están aceptando eso porque les parece totalmente adecuado, porque la diferencia es no tener trabajo, es decir, no es que fueron despedidos con ese, no entraron, a pesar de un cupo generoso de 600 cargos, ellos estaban por debajo en el orden de mérito, tenían una aptitud como para dedicarse a la investigación por evaluados externos, no fue el CONICET el que determinó que estaban recomendados. Pero no hay un derecho adquirido, eso es lo que quiero dejar en claro. Es decir, hubo una expectativa porque años atrás entró más gente. Este año dijimos, a ese ritmo el CONICET colapsa. Continuamos en La Máquina de Humo, emisión número 16. A quien escuchabas era al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Nuestro amigo. Ya todos son amigos acá de la casa, sí, porque los queremos, también a Lemus, también a Larreta, bueno, en fin. Todos vende humo de este programa. Y bueno, ¿no? Pero parte de la máquina, por supuesto. Si no, la máquina no tendría quien la incentive, quien la eche a andar día tras día, Emi. Bueno, tenemos invitados en el piso. Sí, vamos a presentarlo. Es un programa extraordinario porque los amigos vienen al piso. ¿Cómo me gusta que vengan los entrevistados al piso, sí, y amigos también, sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, nos vamos a meter de lleno entonces con este primer tema del programa que tiene que ver con el conflicto de los trabajadores y trabajadoras del CONICET. No, durante todo el mes de septiembre vimos cómo el tema fue uno de los temas de la agenda mediática, sí, ¿no? Y un poco para tratar de despejar un poco la humareda que fueron tirando los medios y las autoridades y los funcionarios también en relación a este tema, estamos aquí con nuestro invitado, Fernando. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Fernando, eres militante. Acostumbrado al humo con esto. Qué feo, me siento como en casa. Te sentís como en casa, correcto. Bueno, vamos a presentarle a los oyentes y oyentas. Sí. Fernando es militante del colectivo Desde el Pie en la Brecha, delegado por la Comisión de la Ciudad de Buenos Aires, de la Red Federal de Afectados, becario postdoctoral del CONICET y actualmente está investigando sobre educación en salud en general y específicamente sobre la problemática del dengue. Bueno, Fernando, también sos padre de Lucho y Milo y compañero de Valeria y amigo acá de nuestros compañeros de Escobar. Por supuesto que sí. Así que bueno, que sí, encantados. Tremendo viaje se hizo para estar aquí en el piso, así que el oyente, la oyenta, que no se lo pierda. Vale la pena charlar, escuchar un ratito este momento que me parece importante profundizar, porque escuchábamos el humo planteado por Lino Barañao. ¿Qué es lo que escuchaste, Fer? Uy, es que de ese audio que pasé no tengo tantas cosas para decir que seguro me voy a olvidar varias, ¿viste? Bueno, arranquemos por alguna. Un pequeño recuento para que no sepa del conflicto. Claro, ¿no? Hay quilombo en el CONICET, pero no tengo ni idea. ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad todo empieza hace mucho tiempo, sí. Seguramente. Podríamos decir que todo empieza con el hecho de que quienes somos becarios del CONICET no tenemos derechos laborales. Digamos, la mayor cantidad de las personas que trabajamos en el CONICET somos becarios, doctorales o postdoctorales, y como becarios recibimos un estipendio, no tenemos derechos laborales. Sos becario, no sos trabajador. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. Y de hecho así nos reciben, siempre nos dicen, bueno, chicos, la frase de ellos es chicos becarios. Sí. Y si uno lo escucha a Lino Barañao, a Checato, el presidente del CONICET y tantos otros, digamos, todo este tiempo, desde tiempos inmemoriales, efectivamente dicen que no somos trabajadores, si bien claramente trabajamos. Por eso reivindicamos que investigar es trabajar. Claro, no es un detalle menor. Entonces no, todo eso empieza en algún punto ahí, porque al ser becarios y no tener derechos laborales, nosotros tenemos que, luego de hacer el postdoctorado, presentarnos un concurso para el ingreso a carrera. Recién ahí ya deja de ser un chico. Como una burocracia. Yo tengo 36 años, ¿no? Claro. Dos hijos. Claro. Dejo de ser un chico y por ahí puedo entrar, que sería como el ingreso a planta, y ahí sí tendría derechos laborales. O sea, pero para el Estado contrata en negro, qué barbaridad. Claro, es que estamos estudiando. Ah, correcto. No es trabajo. Bien. Claro. Entonces, el año pasado, como sí decía Lino ahí, el CONICET venía creciendo un ritmo que él puso. Digamos, porque claro, él era el mismo. No es que hay un ritmo natural, ¿no? Claro, recordemos que, claro, ¿no?, que viene del gobierno anterior el ministro, es el único ministro que continuó en su cargo. Sí, exactamente. Sí. Hay mucho para decir de eso también, digamos, porque en general mucha gente dice que es un panqueque que se dio vuelta a Lino Barañao. Otros pensamos que por ahí es el político más coherente de los últimos 20 años. Ha profundizado el modelo, claro, podríamos decir, ¿no? Claro. Exactamente, exactamente, porque realmente el discurso del tipo no ha cambiado. Y bueno, entonces para volver al conflicto, lo que nos ocurre es que en el concurso de ingreso a carrera venían entrando 800, 700, 900, de repente entraron 350. Al ritmo de Lino. Claro, de repente, así, sí, de la nada, del año pasado, y de la mano del recorte, claro, entraron muchísimos menos de los que siempre entraban. Y como decía ahí, se hace una evaluación, que es una doble evaluación, por una comisión, por una junta, y ahí quedamos casi 500 doblemente recomendados, que la mayoría de los años, la gran mayoría de esos hubiésemos entrado al CONICET, quedamos afuera. Entonces se armó un gran despelote, sí, digamos. Un quilombo bárbaro, claro, que por ahí se... Sí, el oyente lo puede detectar en los medios masivos comerciales. Exactamente, tal, ¿no? Se hizo la toma del ministerio el año pasado, que fue muy masiva, con mucha gente, mucha cobertura, y se firmó un acta acuerdo para levantar esa toma, en la cual el ministerio se comprometía a ubicarnos en algún organismo de ciencia y técnica, buscando tener las mismas condiciones laborales que tendríamos de estabilidad, de salario, de tema de trabajo, sí, que si hubiésemos ingresado a carrera de investigador de CONICET. Claro. Y bueno, lo que fue todo este año tiene que ver con el humo y el bicicleteo que nos hicieron respecto de este tema y resolver y cumplir el acta acuerdo, cosa que denunciamos que no la están cumpliendo. No la están cumpliendo. El conflicto se está efectivamente cerrando y no la están cumpliendo. Entonces, esto que decía Barañao ahí, ya 300 y pico lo aceptaron y están contentos. Sí, sí. Es, digamos, bueno, una falacia interesante, digamos. Ajá. De hecho, nosotros juntamos firmas, ahora explico, juntamos firmas para ver quiénes estaban de acuerdo con este convenio que nos ofrecen ahora, y tres cuartos de los que estamos en esta situación, que se decidió llamar afectados y afectadas por el recorte en CONICET, dijimos que no estábamos de acuerdo. Claro. Pero claro, evidentemente, después si te llama la universidad y te dice querés laburar acá, y le va a decir que sí. Claro, vos bueno, vas. No te claro. vas a quedar sin trabajo, claro. Digamos, claro. Que no sea algo que cumpla lo que tendría que cumplir, digamos. Claro, es como que el ministerio dice, bueno, ya lo resolvió la universidad, yo me desentendí del quilombo, digamos. Más aún, dicen, miren qué genios que somos, que armamos este proyecto maravilloso, donde nutrimos a las universidades, y lo hacen claro. presentar como si fuese un gran plan que tuvieron todo este tiempo, y la verdad que no es una planificación. Se podría discutir y charlar bien si no está bien fomentar la investigación en las universidades claro, nacionales. Claro, claro. Pero, digamos, esto no es hacerlo de una forma organizada y con una planificación. Para que se entienda, digamos, y podemos describirlo mejor, sí, sí. A lo largo de este año, a lo que se ha llegado es que nos hicieron un ofrecimiento de relocalizarnos en universidades nacionales. En lugar de ingresar al CONICET, relocalizarnos en universidades nacionales. Ahora, hay un gran problema, que es que nos relocalizan con un cargo de jefe de trabajos prácticos, pero que a los 2 años se concursa. Como mucho a los 2 años se concursa. Lo cual a varios seguramente nos va a dejar como carne de cañón para gente con más currículum para claro. ganar ese cargo. Y además, se estima que el 33% de quienes estamos en esta situación con este nuevo cargo tendría 10.000 pesos menos cobraría de lo que hubiese 10 cobrado. 10 luquitas menos, ¿eh? 10 lucas menos te pagan. Exacto. Y no es que estamos hablando de grandes sumas que ganamos. No, no, no, no, claro, no, pero bueno, 10 lucas menos, pero a cualquiera. Los investigadores no son de la. Sí, no, no, no cobran mucho. No, bueno. Ah, no, pensé sí, bueno, que... hay algunos que. Claro, pero los que estamos abajo en el sistema, no. No, no, no precisamente. Bueno, y las discusiones siguieron hasta estos días, ¿no? El martes último, inclusive, tuvieron. Alguna... El martes y también ayer viernes. Ayer, ah, ayer, o sea, bien, tenemos la información ahí calentita. Sí, sí, sí. Sí, ¿y sí, qué es lo que estuvieron? Digamos, sobre esta propuesta, nosotros hicimos, y por ahí después está bueno explicar, y cuando sí, digo sí, nosotros, nosotras, a qué me refiero, hicimos una serie de contrapropuestas para modificar y para buscar cumplir ese acta acuerdo que firmamos aquella vez, y garantizar esto que venía diciendo. Nos rechazaron todo. A todos le dijeron que no se podía hacer, que tener más garantía de estabilidad laboral es imposible, que equiparar el salario como se debería equiparar es imposible. Lo único que mínimamente dieron es que parecía que, o sea, cuando salió por escrito el programa este, había una cláusula 10 del horror que decía, bueno... Letra si, pequeña, si, ahí, metida así. Si en algún momento el Ministerio de Educación tiene menos presupuesto y no da el presupuesto, se queda sin trabajo. Así lo ponen directamente. Así. Te lo aclara de movida, ¿no? Así. Cualquier cosita, lee la cláusula 10. Claro, y la última, la cláusula 10, escrita más chiquitito. Quedaste colgado del pincel. Bueno, en fin, el panorama está complicado. Está complicado y lo que se suponía que se iba a resolver en muy poco tiempo o que ya estaba en vías de solución, más bien todo lo contrario. Sigue totalmente abierto. Claro, había una impresión de que ya estaba resuelto el conflicto y bueno, vamos 10 meses de aquel diciembre del año pasado. Y bueno, recién ahora se estaría resolviendo y de esta forma que es bastante insatisfactoria, digamos, ¿no? En la cual no se cumple con lo que se había firmado. Ni siquiera firmado. Con lo que se había firmado. O sea, y lamentablemente en este momento parece estar difícil torcer el brazo a la patronal, digamos. Bueno, ahora después de una canción vamos a continuar porque bueno, ¿por qué está difícil torcerle el brazo a la patronal? Sí, sí, nos vamos escuchando entonces a Anita Tijoux. Para hablar con Fernando. Sí, exactamente, escuchemos a... ¿Te gusta a... Anita Tijoux? Vamos con Shock. De polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Países solo corporaciones, quien tiene más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho pues de hilando fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista, cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla, todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tonto semilla, pascuala, metiendo seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina de shock. La hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza. pisa, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Centrar en la economía basada en el conocimiento. Eso exigía fortalecer el sistema científico, por un lado, y establecer vasos comunicantes entre la generación de conocimiento y la solución de problemas sociales y la competitividad de las empresas, que permitiera justamente que lo que se había invertido en ciencia y tecnología fuera precisamente una inversión. Tiene que haber un rédito de eso. Uh-huh. Si no, es un gasto. Entonces, esto exige un cambio cultural, exige que empresarios con conciencia de que tienen que innovar y, por lo tanto, necesitan el conocimiento generado localmente, no simplemente comprar tecnología llave en mano. Uh-huh. Y exige investigadores que tienen que tener en los países como Argentina, en los países de desarrollo, dos caras, como el dios Jano, el dios de los comienzos, ¿no? Uno que mira hacia afuera, ser competitivos, publicar en las mejores revistas, pero también mirar hacia el conciudadano que tiene necesidades básicas insatisfechas. Uh-huh. Lo que pretendemos es que los investigadores vuelvan al tipo de ciencia que hacía Pasteur, que era ciencia básica inspirada en el uso, que es la que me inspiró a mí. Uh-huh. Entonces, lo que pedimos a los investigadores que también que hagan ciencia motivada por la curiosidad, pero que si aparece algo que realmente puede ser útil, que avisen y que el Estado, a través del Ministerio, se encarga de que eso se convierta en un servicio o en un producto, una base uh-huh. de una empresa que a su vez genere empleo para la gente, porque hay un tema que a mí particularmente me desvela, que es de qué van a trabajar los chicos cuando estén entrando a la escuela primaria, porque hay estudios que hizo la Universidad de Oxford que demuestran que en 20 a 25 años la mitad de las tareas que hoy conocemos va a desaparecer producto de la automatización, va a ser reemplazada por robots. Entonces tenemos que pensar que tenemos que desarrollar otro tipo de industria, una industria basada en el conocimiento, es decir, no ensamblar teléfonos, sino hacer videojuegos para teléfonos o aplicaciones para teléfonos. Todo lo que es creativo, lo que requiere inventiva, eso es lo que va a subsistir, porque todavía las computadoras no inventan y menos aún disfrutan inventando. Uh-huh. Entonces, esa es la importancia de un sistema científico, está generando el trabajo para el futuro. Sos un campeón, Lino. Te mandamos un abrazo. Las tira todas. No, o sea, saltamos de los drones de Bullrich a los videojuegos de Lino Barañao. Esto es espectacular. Esto es espectacular. Qué genial. Bueno, seguimos acá charlando un ratito con Fernando, a propósito de el conflicto que hay en el CONICET. Exactamente. Y un poco te queríamos preguntar, Fernando, que nos cuentes un poco esto de la red de afectados y afectadas del CONICET. Bueno. ¿Cómo surgió? ¿Surgió el año pasado? ¿Y qué otras organizaciones hay? Sí, en realidad la red federal surge, este año. El año pasado, en la toma, en diciembre, no había una organización de afectados y afectadas. Habían otras organizaciones, principalmente Jóvenes Científicos Precarizados, que es una organización que existe desde 2005. Fue de las que más bancó la toma, más bancó la lucha todo este tiempo. Claramente, iba a decir desde mi punto de vista, pero creo que seguramente todos vamos a estar de acuerdo con eso, más allá de que haya gente con diferentes posturas respecto de bancar la lucha, no creo que alguien no esté de acuerdo con eso. Y después hay algunas organizaciones del arco kirchnerista, principalmente Científicos y Universitarios Autoconvocados, y otras que han estado también por ahí, son de las firmantes de aquel acta acuerdo que yo mencioné. El oyente de la oyenta tal vez lo recordará por las performances que han hecho, porque han hecho mucha actividad callejera en el marco de las tomas, ¿no? Exactamente. Para permitir cierta visibilidad del conflicto, ¿no? Sí, hemos buscado diferentes medidas de lucha. Estuvo el velorio de la ciencia. Sí, claro. Hubo un remate con venta de humo. ¡Epa! Sí. Son oyentes de la máquina de humo. Naturalmente. Son ideas que confluyen. Claro. Bueno, la cuestión es que a fin de año pasado, entre afectados y afectadas, se armó un lío bárbaro, porque el aceptar aquella acta acuerdo dividió aguas y generó peleas vía WhatsApp interminables. Ah. O sea, yo me acuerdo que me fui de la toma esa noche y el otro día mi WhatsApp tenía 1500 mensajes. Epa. Con gente de todos puntos del país diciendo son unos traidores. Complicado. Líos enormes, porque también se daba mucho una cuestión de quien estaba en la toma estaba mucho más a favor de decir, ok, firmemos este acuerdo, y quien no estaba diciendo, no, hay que seguir bancando. Cosas para analizar las dinámicas de las tomas y lo que es ver la toma desde afuera. Pero yo observaba bastante eso. Particularmente yo estaba y no estaba de acuerdo con firmar en ese momento. Pero, digamos, dividió aguas. ¿Y la forma de organización, cómo la podríamos caracterizar? Se generó una forma de organización que yo caracterizaría como de democracia de base, antiburocrática. Nos organizamos en, digamos, espacios de base de diferentes puntos del país. Por eso es red federal, porque hay afectados y afectadas en todas partes del país. Entonces, en cada punto donde hubiera un núcleo de gente, armar un espacio de base. Ese espacio de base que tuviera delegados y delegadas rotativos, revocables, y armar como una especie de mesa de delegados y delegadas, desde los cuales articular los mandatos de los espacios de base. Entonces, a lo largo de toda la dinámica del conflicto de estos 10 meses que van, los espacios de base se reunieron, generaron mandatos que articulamos delegados y delegadas, y si hubiera desacuerdos, los bajábamos de vuelta a los espacios de base para que se vuelvan a discutir a tratar de lograr un acuerdo. Les dedicamos un sí se puede. Sí se puede. ¿Eh? Mauricio. Bueno, entonces tratamos de darle una dinámica donde realmente el delegado no sea dirigente, sino que sea mandatado. Claro. Y que mande, podríamos decir, obedeciendo al espacio de base. Entonces esta idea de realmente una democracia de base a nivel federal, con la complejidad que eso tiene. Exacto. ¿No? Lo cual me parece muy interesante en varios puntos. Yo, en lo personal, fui de quienes más propusieron este tipo de organización, por mi historia de militancia y personal, y porque aparte yo había participado de Jóvenes Científicos Precarizados, y había un estatuto de JCP que habíamos armado en 2011 que tenía esta forma ya. Entonces yo pude ir y proponer diciendo, miren, esto y esto. Una experiencia previa que permitió articular de una mejor manera ante el conflicto. Y lo interesante es que a quienes estaban ahí, estas ideas los convencieron, digamos, les interesó, estuvieron de acuerdo. Gente que yo no digo, me parece que no es que se identifica políticamente con la democracia de base, idea, como decía antes, mandar obedeciendo, eminentemente zapatistas, no, digamos. Claro. No te van a ir por ese lado, seguramente la mayoría de la gente se identificaría con el kirchnerismo incluso. Digamos, a ver, dentro de los jóvenes científicos, científicas, ingresantes a carrera de investigadora, hay una gran base de simpatía con el kirchnerismo. Que fue quien, podemos criticarle un montón de cosas, pero es cierto que le pusieron mucha más plata a la ciencia de la que había. Claro. Entonces, ganó mucha base de esa manera. Entonces, sin embargo, a pesar de ser kirchneristas, que no podremos hablar, me parece a mí, de un espacio de democracia de base, con delegados y no dirigentes. No hay forma. No. A pesar de va eso, de retro, sí. La gente No pudo estar en desacuerdo. Y actuamos de esa manera, y todo aquel descontento y quilombo, especialmente que se daba entre las otras provincias y capital, se pudo apaciguar y se pudo efectivamente coordinar con esta forma de que sean los espacios de base los que generan mandato, se coordine, se vuelva a bajar. Esto, de alguna manera, es lo que permite que la lucha ya se extienda durante 10 meses, porque hay que aguantar una embestida por parte del Estado durante 10 meses, ¿no? Entonces, quizás el modo de construcción es lo que permite cierta. Por supuesto, con mucha falla, digamos. Por supuesto, claro. Porque además, nuestro amigo Felino Barañador, en el audio de antes, hablaba de algo contracultural, ¿no? Sí. Me parece que esto es mucho más fuertemente contracultural. Sí, claro. Y efectivamente creo que a mucha gente le costaba mucho esta idea de ser delegado, pero solamente mandatado. Costaba una infinidad. Un horror, claro. Pero bueno, creo que se fue haciendo y creo que fue una gran herramienta y un aprendizaje esta experiencia que creo que también puede inspirar otras luchas, otras organizaciones gremiales. Bueno, y como Red Federal pudimos ser muy activos en todo esto y tratar de articular la lucha en conjunto con JCP, y tratamos de algún punto ser, como teníamos toda esta heterogeneidad ideológica interna, tratar de ser quien armonizara las relaciones. JCP, digamos, tiene una orientación de izquierda y confluyen ahí fundamentalmente el Partido Obrero y La Brecha, y también algunas otras organizaciones, algunos otros partidos de izquierda e independientes, ¿no? Pero bueno, ni nosotros pudimos lograr armonizar, porque bueno, desde mi punto de vista, las organizaciones kirchneristas no acompañaron la lucha en ningún momento. No es lo de ellos acompañar la lucha, no es lo de ellos. Fer, antes de ir cerrando, me quedó por lo menos en el tintero que el oyente seguramente se pregunta, bueno, pero esto, ¿cómo es que es la continuidad del modelo anterior? Lo mencionaste en algún momento, que lo que está llevando adelante Barañao, no solo con su presencia desde 2007 hasta acá, sino durante 10 años una misma política, ¿no? Propia del gobierno anterior. Claro, sí. Bueno, es que lo que acabamos de escuchar en ese audio, que vos me dijiste hace que era un ratito nada más, de 2016, donde hablaba que la ciencia tiene que servir para el pueblo, digamos, sí, así, claro. Y después, cuando me preguntan un poco más, me olvido de hablar del pueblo y sigo hablando de las empresas. Es como que un investigador es como un emprendedor, básicamente, claro, ¿no? Podríamos redefinirlo. Sí. Y luego toda esta orientación hacia el software, la nanotecnología, la biotecnología. Y todo eso, las patentes y las grandes empresas. O sea, como la investigación hoy va para ahí, va para ese punto. Y hay muchas líneas que... Eso es lo que impulsa Lino Barañao, y que impulsó siempre. Si vos te vas a fijar, una entrevista de 2007 de Lino Barañao... Debo decir exactamente lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Incluso esto de recortar los ingresos a carrera solamente ocurrió antes. Si uno ve entrevistas de 2007-2008, te lo dicen. Nosotros queremos una estructura piramidal en el CONICET. Muchos becarios doctorales y menos investigadores. Y esto iba a pasar, de acuerdo a lo que habían elaborado el Plan 2020, unos años después. Sí, lo hicieron antes, simplemente. Claro. Bueno, entonces, el modelo de Lino Barañao, y que siempre ha sido el mismo, es el de buscar asociar la ciencia a la empresa, directamente. Si uno se pone a analizar, creo yo, la ciencia occidental, hegemónica, es una forma de construcción de conocimiento eminentemente asociada al capitalismo y a las empresas. Sí, claro. ¿No? Claro. O sea, es la forma hegemónica, es la forma occidental, es la forma colonial y capitalista. Lo que pasa es que lo que están buscando, de algún modo, es hacerlo de una forma más eficiente todavía. Porque la ciencia siempre se ha financiado con un criterio, digamos. Muchos van a hablar de la ciencia neutral o buena. Sí, sí, claro. Pero bueno, desde mi punto de vista, si uno se fija, lo que financia o lo que no se financia en la ciencia por algo es. Y tenés el ejemplo la plata, del ARSAT. El ARSAT, ahí tenés un buen ejemplo, ¿no? Cómo está siendo ahora planteado como, bueno, enviar satélites para monitorear los campos de soja, ¿no? Exactamente. Bueno, en fin. Bueno, y a lo largo de todo este tiempo es eso, digamos, la nanotecnología, la biotecnología, ¿para qué sirve? No, ¿para la gente? Claro. No, claro. Digamos. Entonces, el oyente dice, yo no sé, a mí no me yo no sé de qué va esto, me parece que me están zarpando igual, pero mucha idea no claro, tiene. Es bastante complicado y da para seguir hablando un montón de tiempo. Este tipo de cuestiones de modelo de ciencia, esto que acabo de decir, digamos, pensar a la ciencia como hegemónica, capitalista y colonial, digamos, son un montón de palabras que estoy diciendo. Sí. Y es bastante complicado. Pero digamos, por ahí si uno piensa en eso, digamos, históricamente a la ciencia. Y esta ciencia que se erige como único saber válido y verdadero, y el resto de los saberes no existen. No son legítimos. No fue siempre así. Y hay múltiples saberes populares, de comunidades, de campesinos, de indígenas, que también son sumamente válidos y que son milenarios. Lo que pasa es que hoy en día el discurso científico se los destruye. Antes les robó muchísimo, si eso no lo hacen un análisis histórico, y ahora los subalterniza y los destruye. Entonces, siempre fue así, digamos, me parece que la ciencia fue un instrumento del sistema. Lo que pasa es que buscan sacarle más rédito, como dicen. Si lo asocio directamente a la empresa, es mucho más eficiente. Y encima que vos como investigador te lo creas. Es decir, que vos le lleves el proyecto para exactamente. Que... Cierra redondito, Lino, ¿eh? Extraordinario. Bueno, Fer, gracias. Gracias por favor. Bueno, ahora que nos diste un buen panorama de lo que está pasando, y vamos a estar seguramente trabajando este tema, porque está y va a seguir por un tiempo más. ¿Cómo, bueno, se plantean algún paso ahora después de las reuniones bueno, de la última semana? Lamentablemente creo que la lucha ha llegado un poquito a un punto bajo luego de la segunda toma que se hizo este año, que en la cual no se logró gran cosa y como digo, no se logró en la toma de este año el acompañamiento de todos los sectores que sí se había logrado. Claro, claro. El año y eso, pasado, claro, y eso generó menor masividad y claro, eso generó mucho desgaste en quienes fueron bancando la toma y se llegó a lo que se llegó. Y está un poco difícil, me parece, en este momento, digamos, buscar nuevas formas bríos, de lucha. Medio que claro, se está cerrando con esto, que en el fondo tampoco es tan poco, digamos, ¿no? O sea, en un contexto en el cual el gobierno da muy pocas cosas, quienes no teníamos trabajo, tenemos un trabajo. Claro. Claro. No hay que despreciarlo. No, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y es algo que se logró, para mi gusto, con la lucha en la calle, protestando, con las tomas, y con la organización. Si no, no hubiésemos tenido nada, seguramente. Totalmente. No es todo lo bueno que debería haber sido, pero está. Totalmente. Bueno, Fernanda, te agradecemos muchísimo por haber venido a la radio. Y bueno, te esperamos cuando gracias quieras. Cuando ustedes me invitan. No, está abierto. Ahí hacemos una comidita antes de fin de año. La máquina, por supuesto, se va a poner con el catering. La producción, sí, me sí parece que ya me está diciendo que hay catering disponible. Están llamando acá. Mara, ahí te están mencionando. Tenemos saladitos, todo. Así que todos los invitados y las invitadas durante el año, seguramente la producción va a organizar un sector el tema para los niños, las niñas. Naturalmente, sí, naturalmente. Eso está asegurado, tenemos pelotero, todo auspiciado por el gobierno de la ciudad en una jaula. No, horrible, horrible. Gracias. Nos vamos a una tanda y seguimos con más Máquina de Humo. Chao. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Pues paz y voz. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. ¿Por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no. Lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 1, los lunes. Malas tripas. Hola, soy Emilia de Radio La Colectiva y exijo saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Humaredas del presente y mucho más en nuestras promesas de la máquina de humo. Una obra es importante cuando nos mejora la vida y por eso queremos hablarte de RER, la red de expresos regionales que va a mejorar la forma de moverse de más de 10 millones de personas que circulan, entran y salen de la ciudad. RER es un sistema que va a conectar las distintas líneas de trenes para que podamos viajar más rápido, llegando de una manera más práctica y previsible a donde vayamos. Con 16 nuevos kilómetros de vías, vamos a conectar los más de 800 kilómetros que ya existen en los trenes de la región para que puedas viajar de una punta a la otra de la red haciendo un solo transbordo o para que puedas combinar tu viaje con el subte, el metrobús y el sistema de Ecobici. Todos los días somos millones de personas moviéndonos por la ciudad. Y si podemos movernos mejor, vamos a disfrutar más de ir y de volver a donde sea. Vayas a donde vayas, lo importante es que lo hagas más rápido, cómodo y seguro. Sigamos creyendo en el transporte público. Red de expresos regionales. Más conectados. Más cerca. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En todo estás vos. Me tiene harta, ¿por qué? Bueno, no, bueno, qué mala onda. No quiero que para abrir todo esta segunda hora de la máquina de humo. ¿Por qué no se va? Bueno, tiene que hacer algunas cosas todavía. No se llevó todo lo que se tenía que llevar. Esperá un ratito. Bueno, me quedé con esto que nos contaba Fernando. No, bueno. Pero más viajá más rápido. La ciencia y el mercado, que se vayan. Viajá más rápido, seguro y cómodo. En todo estás vos. Por supuesto. Y te voy a contar entonces grandes promesas de la máquina oyente, de humo. Lo estaba esperando. Este momento, claro que sí. Bueno, y vos si escuchaste hablar de la red de expresos regionales, sabrás que es una vendiumeada más. Pero bueno, pará, yo te voy a explicar qué es y después vemos. ¿Te parece? No, se me hizo la imagen de Dietrich choreando alguna... Sí. Bueno, según el gobierno de Mauricio Macri, la red de expresos regionales es la iniciativa de transporte más ambiciosa de Argentina. ¡Wow! ¡Ay! Me da miedo. Es un megaproyecto, escucha esto, que se propone construir en 8 años 3 túneles de 20 kilómetros de extensión. Pará, discúlpame, en 8 años 3 túneles, dicho así... Se toman su tiempo, decís vos. Bueno, pará. Son 20 kilómetros. Qué sé yo, cada uno son 60. No, está bien, pero si son los dueños, si son la patria contratista propiamente dicha, 3 túneles en... Bueno. Estos túneles van a partir desde Constitución 11 y Retiro. Y lo que van a hacer desde es que se van a unir en una gran estación central debajo del obelisco. Es como una ciudad abajo del obelisco. ¡Wow! Red de expresión regionales. Bueno, se estima que el costo total de la obra será de $800 millones. Ahí estaba eso. Por lo que su realización dependerá de la posibilidad de conseguir algunos credititos internacionales. Porque, bueno... No, claro, no me alcanza el sencillo. No sé. Sí. Según el gobierno, esta gran obra permitirá unir el conurbano con la ciudad al integrar completamente la red de trenes que hay en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Esto disminuiría el tiempo de viaje, la cantidad de autos que van a entrar. Bueno, ¿cuáles son los cuestionamientos que se les está empezando a hacer a este megaproyecto? Chicos, tenemos tiempo para los piquetes subterráneos. Vamos comprando algunas linternas. Se viene el piquete subterráneo. Bueno. El primer problemita que aparece es el tema de la cuestión inmobiliaria que hay detrás de esto, por supuesto. Bueno, a ver, ¿dónde hago el túnel? Aquí, bueno. Acá o allá. Dice que el proyecto original excluía de la red a la actual estación de Retiro, pero el sector inmobiliario más codiciado, capaz que conviene. Sí, no sé, claro, bueno, vamos viendo. Claro. ¿No? Este predio es visto por las autoridades del gobierno porteño como el indicado para el desarrollo de un proyecto inmobiliario que le ponga el sello a la actual gestión. No, claro. El sello no lo van a poner. En el entorno de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santil está la decisión de darle vida a un ambicioso proyecto inmobiliario que como mínimo empate con lo hecho por las Torres de Catalina Sur. ¿Te acordás de esa torre que está allá por Retiro? Sí. Además de la impronta que le dará a la actual gestión, la comercialización de estas tierras le asegurará al PRO hacerse de una importante suma de dinero. En el gobierno de la ciudad están convencidos de que la comercialización de estos lotos le aportará una caja de como mínimo 200 millones. Pequeño negocito, ¿no? Que hay atrás. También, claro, bueno. Qué sé yo. Y otro tema es lo de la planificación. La estación central de esta red podría representar una de las peores obras de infraestructura en la ciudad. Claro, ¿cómo haces 3 túneles abajo del obelisco? Se viene abajo todo, ¿cómo es? Bueno, nos lleva un tiempo. ¿Pusieron a alguien ahí que sepa de ponemos esto? Ponemos unos palos, algún topo que sepa... Vos imaginate una mega estación que concentra 1 millón de pasajeros diarios sumados a las 3 líneas de subtes, colectivos, combis y automóviles, podría implicar un colapso total en la zona. Yo creo que a esta ciudad lo que le hace falta es mayor cantidad de autos y mayor cantidad de personas, porque no estamos todavía, no somos una gran megalópolis como deberíamos. Pero además esto va en contra de esta centralización, opera en contradicción con las tendencias urbanas de los últimos años de crear nuevos polos. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad tiene sus oficinas en Barracas. Ah, en el Polo Circo. Por ahí. La Reta laburó en el Polo Circo. Lo sacó del microcentro. Sí. O sea, que esto de concentrar en el obelisco va en contraposición a esto que primero quisieron incorporar, de salgamos del microcentro, vamos a ir cerca ahora de la Villa 31, todo. Barracas. ¿Ya están los pliegos? No, no tenemos pliegos todavía de esto. ¿Están los pliegos Está ahí. Vamos a chequearlo después, a ver quiénes van a ser los adjudicatarios. Así que yo te recomiendo que estemos atentos a este tema porque... qué sé yo. Bueno, el problema es que todos los que suelen construir son medio los mismos, ¿viste? Está medio cartelizado el tema de la construcción. Así el cártel de Horacio, decís vos, ay, no, qué sé yo, ¿viste? Bueno. Está Quintana, Caputo, están todos los muchachos que hemos hablado ya en este programa, que han sido protagonistas de los vendehumos de meses anteriores, que suelen ser parte de esta patria contratista. Así que bueno, la gran promesa que se viene, Red de Expresos Regionales, bravo, fíjate. Bravo, bravo. Va, llévatelo, Omar. Tengo una canción y dos manos para abrazar. La maquinita de hacer billetes llena de billetes a la sociedad. La máquina de humo. Se abrirán fronteras. El primer sábado de cada mes por la colectiva. Y en cada rincón. Sí, se puede. La máquina de humo está con vos. Por aquí, humo por allá. El vendehumo del mes en la máquina de humo. Vende humo. Villa Tapanazú. Bueno, marchando acá. No, pasa que el oyente dijo, el vendehumo del mes pensó que era Messi, dado que desde este programa históricamente se ha sostenido que Messi iba a ser el vendehumo histórico de la selección argentina. Pero no, jugador del mundo, Pablo. Mara, levantame un poquito más la cortina, ambientame este momento, por favor. Es una hermosa marcha para dar paso al vendehumo del mes. ¿Quién es? Decímelo. ¿Quién ganó? Alguien que afirmó en una arenga el último 31 de julio en el Hotel Cacique Inacayal a los altos mandos de la Gendarmería y de la Policía Provincial, diciéndole, si están violando a mi mamá, voy a actuar. Pablo Nocetti. Pablo Nocetti. Sí. ¿Quién es? Para el que no lo conoce o lo escuchó así como por de fondo. El oyente dirá, ¿quién es Pablo Nocetti? Pero lo hemos puesto este tema, le agradezco mucho a Sebastián Danti, que me ha enviado este tema porque me dijo, tenelo en la mesita de luz que te va a hacer falta. Epa. Y efectivamente fue así, Así que lo hemos rescatado y se lo dedicamos a Pablo Nocetti, sí, por porque está claro que le gustan los militares. Si no fuera así, no defendería a Checolás, por ejemplo. Fue el defensor de del genocida Miguel Checolás. Pero vos fíjate, este muchacho, es decir, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, capaz que nos está escuchando, le mandamos siempre un abrazo, por supuesto, le estamos dedicando seguro, el tema. Seguro que nos está también escuchando. Con nosotros. Y ex socio del abogado del dictador Leopoldo Galtieri, durante el juicio a las juntas. Bien, Nocetti entró al Poder Judicial a los 22 años, un pibe, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires y cumplió tareas en San Isidro, Bariloche, San Martín y Capital Federal, hasta que en el 94 fue designado secretario del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. Tres años después, Dice Página 12, decidió ejercer la profesión en forma independiente y en el 2001 se incorporó como socio al estudio Alfredo Battaglia y Luis Fernando Velasco, miembros de la Corporación de Abogados Católicos. Bueno, Battaglia fue el defensor de Galtieri. Así que, bueno, es un muchacho Hoy es jefe de gabinete del Ministerio de... ¿Está bien? ¿Qué decirte? Bueno, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora, y un poquito lo trajimos a Nocetti, si se quiere, como uno de los partícipes necesarios de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y cuando digo esto, lo digo a partir de lo que van a escuchar. El audio que vamos a compartir a continuación es un trabajo, de alguna manera, de cierto trabajo de investigación, de sucesión de hechos, que creo que queda a las claras quienes están comprometidos como responsables políticos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Allí van a escuchar ustedes, oyentes, oyentas, las voces de Mario Das Neves, sí, ¿sí? Pablo Durán, el ministro de la provincia, el jefe de gabinete de la provincia de Chubut, hablando de que de alguna manera no fue una zona liberada. Ponele, sí. Van a escuchar también a Miguel Ángel Pichetto hablando de cuáles son las características de los mapuches y de alguna manera fueron creando el clima junto a Patricia Bullrich desde fines del año pasado, en la que dijo: si me piden que actúe, puede haber consecuencias. ¿Te acordás? Cuando hablaba de los piquetes. Si hay un muerto, después no se quejen. Yo te avisé. Eso sí lo dijo Patricia Bullrich fines del año pasado. Bueno, vas a escuchar una sucesión de audios que me parece hecha a las claras cómo fue, más o menos, en líneas generales, la historia. Es decir, por pedido de los estancieros hacia el gobernador Das Neves, le dijeron, che, no da tener a los mapuches por acá. Das Neves casó el teléfono, le hizo un llamadito a Mauricio. Macri habló con Bachelet, escuchalo al gobernador Das Neves afirmándolo. Le pidió a Pato Bullrich que tome cartas en el asunto y lo mandó a Nocetti a que resuelva el problema de los mapuches en el sur. Más claro, ponele glifosato. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Me parece de una increíble mala leche, pero increíble mala leche, que se caracteriza este tema como una desaparición forzada de personas. Me parece que se fueron todo de rosca. Mi destino no lo elijo yo. Nosotros vamos a actuar. Y el camino tampoco. Con decisión puede tener ciertas consecuencias. Solamente a flotar. No significa que vaya a haber un muerto. Vivir como locos. Colaborando, ocupándose. ¿Cómo? Tienes permiso para quedarte a mirar. Preocupado y ocupándome todos los días de ver qué novedades hay. Claro, otra cosa no se puede hacer. Si te dicen que todo va a mejorar. Es irresponsable hablar de zona liberada. Los mires y nunca te olvides que fueron. Me la banco yo. La gendarmería y la prefectura o la policía federal van a actuar dispersando. Esa dispersión puede significar alguna consecuencia. Y alejarnos de cualquier manifestación, prejuiciosa o violenta, ¿no? Y les enferma la idea. El gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, con nosotros. El fenómeno de Johnny Wada es un problema que tiene que ver con la impunidad. Nosotros venimos haciendo este planteo el año pasado, que cuando quemaron las estancias, hablamos con Macri, Bullrich, sé que Macri habló con Bachelet. Lo que significa la RAM, lo que es una expresión violenta del pueblo mapuche, hace tareas que yo denomino preinsurreccionales. ¿Qué está pasando en la cordillera? Donde hay un tufillo sendero. Una idea, digamos, de luchar por las nobles causas, pero hay mucho protomontenegrino. Hemos conformado una mesa de trabajo que coordina el accionar de las fuerzas federales en el lugar, tanto en Río Negro como en Chubut, de todas las fuerzas federales conjuntamente con las fuerzas provinciales. Ahora que estamos dispuestos a empezar a terminar con este tipo de actividades del RAM, lo único que buscan es generar caos, generar pánico en la población. El final. Miren, a partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos. Es irresponsable hablar de zona liberada. Es muy irresponsable. Solamente se le solicitó a la policía de la provincia de Chubut la colaboración para realizar el corte de ruta para dar lugar al oficio presentado por el juez federal Guido Tranto a Gendarmería Nacional. Después, lo que sucedió en el lugar lo tendrá que explicar la fuerza que actuó. La gendarmería es agredida y atacada en la ruta 40. Chetti pasó por el lugar, se bajó del auto, saludó a la gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Estoy adelantando opinión, no estoy prejuzgando. Estoy viendo que esta versión de que Santiago pudo haber sido detenido en ese lugar no tenía suficiente fundamento. Profundizar en la investigación, pero con los gendarmes como testigos. Respecto a la cuestión de Santiago Maldonado, no habrá ni encubrimiento ni ninguna otra cuestión que apañe o cubra a ninguna persona que haya hecho algo mal. Orgulloso de la Fuerza de Seguridad. Respaldo plenamente como gobierno y como equipo de trabajo el trabajo de la ministra Bullrich. Lo que estamos convencidos es que hoy no hay elemento para hablar de la gendarmería haciendo algo. En todo caso, hay una discusión que aclarar en torno a si algunos gendarmes que participaron de ese enfrentamiento ese día hicieron algo indebido o no, pero es una investigación sobre unos gendarmes. Entender que eso no es apañar la gendarmería ni a un gendarme ni nada, sino es simplemente ser consecuente con la construcción de un Estado moderno, democrático, transparente, que cuida a los ciudadanos. Colaborando, ocupándose. ¿Cómo? Preocupado y ocupándome todos los días de ver qué novedades hay. Claro, más, otra cosa no se puede hacer. Bocinas, sirenas, rayos y centellas, gritos, corridas, pitos, gendarmería, piña, patada, palazo y cabezazo, si te paras de mano, te cagan a balazos. Gritemos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches, lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasaba lo que pasó con los mapuches, lo que pasó con los mapuches. Y si sos mujer, tené doble cuidado, que están los femicidas y los uniformados, dicen que son la ley y abusan del poder, no tenés derecho a nada, o te llevan en cana. No quieren callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que nos preguntemos por Santiago Maldonado. No quieren callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que nos preguntemos dónde está Maldonado. Corrieron, treparon, subieron y bajaron, empujaron, golpearon, pintaron y quemaron. La yunta reprimió con hidrantes y balazos y al primero que pintaba a la jaula lo llevaban. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches, lo que pasó con los mapuches. Fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches, lo que pasó con los mapuches. cuidado con la ropa si sos una mujer, porque ese femicidio no buscan en ningún lado. Tenía pollerita y remera escotada, la culpa fue de ella. Que se joda por atorranta. No quiero callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. No quiero callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos por Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Los propaladores del humo. Seguimos con más Máquina de Humo, número 16. ¿Qué programita tenemos hoy? No, movido. Muchos invitados, acá estamos con Ana, bienvenida. Otra invitada acá en vivo en el programa. Clara, vení, acercate al micrófono si querés, saludar al oyente, la oyenta. Hola, ¿cómo están? Qué bien este programa. Bienvenida a las dos. Bueno, ya vamos a seguir hablando entonces con el tema de reforma educativa. Tomás, venimos con todo. Así que ahora en unos minutitos nomás. Pero... ¡súbeme la cortina, Mara! ¡Qué grande, eh! El oyente, la oyenta se preguntará... ¡Blockbuster! ¿Vas a hablar de medios con esto? ¿Pero de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Del fantasma Remigio González González. Recordemos que esta es la sección propaladores sí, del humo, correcto, ¿no? Donde nosotros nos metemos a investigar un poco a los grandes multimedios de nuestro país. Sí, exactamente. ¿Y hoy a quién tenemos? No, vamos a tener... ¿Por qué salió el nombre de González? Porque Remigio González se compró... le compró a Prisa Radio Continental. De ahí que dijimos, che, pero ¿quién es este muchacho? Que hace un par de años le compró a Daniel Haddad Canal 9. ¿Te acuerdas cuando...? Ya tiene un... Sí. Bueno, te explico. Tiene una empresita... pequeña. Que se llama Telsusa. ¿Tensucia? No, ¿Tel qué es? Telsusa, no quiero equivocaciones porque dicen que Remigio... bueno, es un tipo... Remigio Tensucia, no. Gracias. Bueno, tenés un track ahí, Mara, para presentarlo. Tenés un track. Presentemos, bueno, a nuestra manera, por supuesto, a Remigio González. Escuchalo. Al señor Ángel González González, que todos los días dueño de este imperio en Miami. Hasta Miami, González, no paramos. Ángel, y brevemente una pregunta, porque se dice de ti, tú estás lleno de leyendas, que trabajas mucho desde temprano. Es hecho. Me entretengo, y ahí es donde está el entretenimiento, digo yo. Se entretiene mucho el señor. Sí. Bueno, el tema es así. Este muchacho tiene una cantidad de medios impresionante en todo el continente. Albavisión es la empresa, junto con Telsusa, lo que hace que maneje buena parte de los canales, no solo en México, sino también en Guatemala, en Perú, donde tuvo un antecedente. Lo habían metido preso allá en la década del 80 a Remigio González González por vender videos truchos. Empezó vendiendo videos en la calle, sí, y terminó con Canal 9 en Argentina. ¿Cómo es eso? Bueno, exactamente. ¿Cómo puede ocurrir eso? Vendía este videos país? Truchos, y el tipo después, bueno, viste cómo le decían el fantasma por... Bueno, ¿cómo porque, es? Y porque es un chiste. No, porque claro, no se sabía cómo organizaba el tipo el truchaje. Nunca se pudo ver se cómo lo puso, era la... ¿Sabés quién le puso el seudónimo? Alan García, el expresidente peruano. Le puso el seudónimo El Fantasma. Bueno, anda por ahí todavía. Justamente no, por atrás de... No, te digo que el tipo pero un capo... Nadie lo veía. Nadie lo ve. Nadie tiene lo ve. Un sello muy particular, que es que país que va suele comprar medios que están en baja. El ejemplo es el de Canal 9. Se lo compró Haddad cuando Haddad se tenía que desprender para poder terminar de hacer su multimedia, que ahora derivó lo que es el monstruo Infobae. Sí. Pero Quiero decir, Remigio González compró Canal 9 y la manera que tenía de sostenerlo, teniendo en cuenta que no tenía mucha publicidad, era asociarse con el gobierno anterior. Por lo tanto, la programación que emitía era toda programación afín al gobierno anterior, ¿sí? Canal 9 ahora lo tiene a... cambió básicamente buena parte de su plantel y tiene como periodista estrella, entre otros, a Maximiliano Montenegro, que también lo tiene en Radio Continental. Es decir, en general son todos medios que van cambiando, depende cómo venga la ola gubernamental. Bien, camaleónicos podríamos decir. Me parece que habla a las claras de cuáles son los periodistas que están trabajando en esos medios. Oportunistas. El oyente los considerará. Les mandamos un abrazo al fantasma. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. De la incredulidad. Los miércoles de 19 a 21 por La Colectiva. Soy Carolina de La Colectiva y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Momento de dudas, preguntas, inquietudes. Momento de entrevista en La Máquina de Humo. A ver, contame un poco cuál es la intención de ustedes tomando el colegio. Estamos yendo contra esta reforma que nos parece antieducativa. No, pero eso es el reclamo. Espera. Nosotros queremos. Chiquita, el reclamo está todo bien. ¿Se entiende? Chiquita, no me digas. Explícame. Nosotros estamos convencidos con Horacio, con el jefe de gobierno, que tomar una escuela está mal. Está mal. Que tenga el nombre jurídico que le tenga que poner la justicia. Está mal tomar una escuela porque es cerrar las puertas de la educación. Porque queremos que los jóvenes en el secundario experimenten todas las empresas, todas las posibilidades que tiene nuestro país. Ustedes tienen que vernos, a nosotros, a los que estamos con el sistema educativo, a cargo del sistema educativo, al ministro nacional, a los 24 ministros provinciales, como la oportunidad de formar a sus empleados durante 15 años, antes de que entren a las empresas. Yo no me paro como ministro de Educación. Me paro como gerente de recursos humanos. Improviso en espiral y dedico al maestro una vuelta más. Solo menos democrática que hay. Como lo está planteando. No, es no puede discutirme democracia. Tomar un colegio no es democrático. Solo menos democrática que hay. Y la que más educación necesita, escuchándote hablar, son la que más educación necesita y la que más se resiste. Y venís de partidos que justifican la toma de colegios, la huelga de maestros, la ausencia de educación argentina, impuestos que salen de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo y que nos sacrificamos mucho para tener a nuestros chicos educados. Y está mal que se vote la toma, porque también me dicen, bueno, pero si es democrático, lo votan los chicos, la mayoría ganó la toma. Está mal votar algo que está mal. Ojalá la gente tenga más mascheranos y menos nenes tomadores de colegio como estos. ¿Eh? Qué sé yo, opinión personal. Metafísica suburbana. Logaritmos hechos de PVC. Queremos ser el primer sistema educativo del mundo que detecte talentos individuales y los desarrolle para que ustedes tengan talentos para elegir para sus empresas. Y dedico al maestro cuesta más. Y nuestros chicos no están para enseñar planes de estudio, están para recibirlos y para estudiar. Sí, pero sus chicos no van a aprender absolutamente nada con esta No me lo podés decir vos porque vos no sos educadora. Si hay un desaparecido en democracia, militante, no sos educadora, Ofelia. De repente la computadora no nos va a enseñar dónde está. Vos sos militante, no educadora, ponete eso en la cabeza. La realidad. Continuamos en La Máquina de Humo, emisión número 16. Ahí escuchabas, bueno, un pequeño clipping. Clipping de medios, sí, comerciales. Sí, seguimiento de medios sobre, bueno, medios masivos comerciales que, bueno, echan a las claras un poquito la persecución y la denostación de los estudiantes. La verdad, las entrevistas que escuché, que escuchamos, ¿no? A lo largo de varias semanas de América. Bueno, nuestro amigo Feynman. Un abrazo, como siempre. Bueno, varios periodistas que la verdad que directamente ejercieron violencia contra los estudiantes. Ahí escuchábamos, que estaban, ¿no? ¿Cómo se dirigían a ellos? Sí, a Carlos Monti también, no sé, de espectáculos pasa. Bueno, y también a Luis Beldi, que, como aclarábamos... Impresentable. No, en el caso de Luis Beldi, además, es impresentable él, porque Luis Beldi era quien estaba dentro del grupo Barolo, que transmitía las informaciones provenientes de la CIDE en los años 90. Con lo cual, legitimaba de alguna manera lo que era el gobierno menemista. En fin, esta gente sigue vigente. Nada más terrible. Bueno, en fin. Bueno, pero acá estamos con Ana, ella es docente, ella nos ha acompañado en otro de los programas de La Máquina de Humo. Viene a instruirnos, que, Anita, en este caso, bueno, sobre... Intentaré hacer lo que pueda. El oyente dice, ¿qué es esto de la reforma laboral? Ah, no es laboral. Bueno, no es sé, educativa. No sé. Bueno, sí. En el sistema de salud. Bueno, y vamos sumando. Bueno, tenemos unas cuantas reformas, chicos. Me parece que nada está funcionando muy bien porque estamos muy reformando todo. Bueno, ¿de qué trata? ¿Qué el oyente y la oyenta se está preguntando? ¿Qué hay detrás de esto, además, no? Bueno, yo les cuento. Yo soy maestra de primaria en el Bajo Flores. Aparte de ser maestra de primaria en el Bajo Flores, milito en un partido político que es el PTS, que está dentro del Frente de Izquierda. Aparte soy afiliada a dos sindicatos que son UTE y ADEMIS, porque creemos que tenemos que tener un sindicato único de los trabajadores de la educación algún día, en el futuro más próximo posible, porque justamente tenemos que ver cómo hacer para cambiar la forma de pensamiento de cómo enfrentar este avance que se está dando, que es difícil, está complicado, porque como ustedes empezaron diciendo, la reforma que quieren implementar a nivel educativo, que hay que decirlo, o sea, ahora estamos hablando más que nada de la reforma en el secundario, pero que ya empezó hace más o menos un año con lo que se denomina el Plan Maestro, y el Plan Maestro es la reforma a nivel educativo general, o sea, en cada nivel del sistema educativo, como puede ser en el jardín, en la primaria y en la secundaria, y en la universidad y en los terciarios, se están intentando implementar planes de reforma en cada uno de los niveles. Y ahora, estas últimas semanas, estuvimos hablando de lo que el gobierno llamó como secundaria del futuro. Que me encanta el nombre. El nombre es extraordinario. Es extraordinario porque que nosotros hablábamos el tema de que, bueno, te meten toda esta visión futurista, pero que mientras tanto hay un montón de problemas estructurales como caídas de techos arriba de la cabeza, sí, falta de sillas, falta de bancos, pero nos hablan del futuro y de plataformas virtuales. Estamos esperando los drones todavía. Entonces, están llegando, me dijo. Es problemático. Bueno. Yo, o sea, lo que más que nada me parece que hay que hacer es, hay que contextualizar que, bueno, esto todos estuvimos viendo, que el gobierno tiene un plan económico. Para llevar adelante ese plan económico que tienen, se endeudaron muchísimo. Ese endeudamiento no vino gratis, sino que viene, aparte de con todos lo que hay que pagar, hay también exigencias que los organismos internacionales le hacen a los gobiernos que cumplan, y aparte este gobierno es un gobierno de empresarios. Entonces, no solo le meten las exigencias desde fuera, sino que ellos están muy convencidos de que esas exigencias están bien. Claro. Que les viene bien. Claro. Me viene bien que me los formes a los chicos. 15 años, empleados. Estoy formando a tus empleados. Pero seguro, seguro. Y bueno, y está, más que nada, está la pata esta de que las la mayor exigencia son dos, y tiene que ver con la reducción del déficit fiscal, con lo que ellos consideran el gasto público. Y bueno, ¿cómo hacemos para recortar gasto público? Sacamos de educación, sacamos de salud y sacamos de desarrollo social. Si vemos hacia dónde va ese ajuste, va hacia los trabajadores y las trabajadoras y hacia sus hijos. El recorte en educación tiene aparejado este plan, que aparte va de la mano de la segunda exigencia, que es una educación para el mercado, ¿no? Y la formación, como dijo Bullrich, lo que está bueno es que son muy explícitos. Sí, son muy explícitos, no esconden nada. No, ellos van directo y te dicen. Y te lo dicen. Sin filtro. Y bueno, y que quieren hacer una escuela secundaria que sea formadora de mano de obra. A mí no me gusta decirle barata, porque me parece que es ser generosos, sino que es una mano de obra gratis directamente para las empresas. Porque lo que plantea es, o sea, yo voy a pasar a este punto. El quinto año, lo que nosotros conocíamos como quinto año, se transforma en dos ciclos de 6 meses cada uno. Los primeros 6 meses son hacer proyectos en emprendedurismo, donde los chicos lo que van a tener que hacer son proyectos para las empresas, y van a haber tutores de las empresas que les van a decir si están yendo bien o están yendo mal, qué pueden hacer mejor, que a ver qué me puede servir mejor para mi empresa. Entonces, mirá, metele esta modificación al proyecto. Y los últimos 6 meses son pasantías precarizadas, gratis en realidad. Gratis. ¿No le llaman pasantías, no? Llaman prácticas profesionalizantes. Porque salió Daer ayer, el triunviro de la CGT, a aclarar que ellos no iban a acompañar en ningún proyecto de pasantías, pero si le pones otro nombre, por ahí acompañamos, ¿eh? Claro. Es una cuestión de nominación. El tema es que lo que hay que tener claro es que las pasantías ya existían, porque la ANES, que es la nueva escuela secundaria del kirchnerismo, ya había implantado un sistema de pasantía para las escuelas técnicas, ¿sí? El tema es que esto lo que viene a hacer es profundizar aún más lo que ya se venía haciendo con la ANES y hacerlo obligatorio y para todas las modalidades. Bachiller, comercial, o sea, eso va a ser obligatorio, esos 6 meses. Y aparte de eso, se genera todo, quieren fragmentar el secundario en 3 tramos, quieren hacer el primero y segundo año como si fuera un tramo único, tercero y cuarto otro tramo único y quinto año otro tramo. Y a medida que vos vas avanzando tenés que sumar créditos, como si fueran monedas. No. Entonces vos vas sumando puntos. Sos como Mario Bros. Vas sumando puntos, tenés que llegar a una cantidad de puntos y según la cantidad de puntos que vos tengas, promocionás o no. Pero lo que van a lograr con esto es que el chico que promocione primero y segundo año va a tener un título intermedio. Claro. Entonces la deserción escolar va a bajar y también puede ser que baje los índices de repitencia. Claro. Entonces, para mostrar al mundo y a los organismos internacionales, ellos van a tener que esta reforma va a ser exitosa, porque vas a tener menos repitencia. Que, o sea, que a los 15 años vos vas a tener un título intermedio. Ya podés ir a laburar. No lo están diciendo, no lo están diciendo explícitamente, pero es lo que se podría derivar de esta situación. Y la otra situación con los puntos, lo que se puede llegar a inferir también de manera bastante sin hacer futurismos, porque también pasa en otros países de América Latina, como en Perú, en México, en Chile, donde estas reformas ya están siendo implementadas, es que esos puntos y esos informes que te hacen los tutores empresariales junto a los docentes que tienen menor incidencia en realidad que el tutor empresarial, va a determinar tu posibilidad de entrada o no a el nivel terciario y al nivel universitario. Entonces, estamos frente a la privatización abierta del sistema educativo. Y aparte, lo que hay que preguntarse es, si la reforma del secundario es tan buena, ¿por qué la están planteando solo para las escuelas públicas? ¿Por qué la reforma no llega a los pibes de las escuelas privadas? ¿O por qué no llega a los pibes del Nacional Buenos Aires y a los pibes del Carlos Pellegrini? Porque ahí hay que preguntarse que hay un claro objetivo de precarizar a los hijos de los trabajadores y de la clase media más pauperizada. A los pibes de las clases medias elite o de las clases medias acomodadas o al pibe que puede pagar una escuela privada, ese no le va a tocar la reforma y no lo van a mandar a hacer mano de obra gratis para las empresas. Entonces es como muy cínico, podríamos decirlo. Claro. Ahora, si uno tuviera que explicarle al papá, a la mamá, de 80 que está escuchando, dice, yo mando al pibe para que tenga un futuro, y lo mando para que después tenga un buen trabajo. Sí, es el discurso. Es un argumento bastante. Pero es el mismo argumento que usa el gobierno también. Claro. Con esto los vamos a ayudar a los pibes para que los pibes queden mejor formados y tengan una experiencia para salir y conseguir trabajo más fácil. Claro, yo escuché que decían, bueno, si a vos te gusta el arte, qué sé yo, pues vas al Colón, te haces una práctica, esto pre-prututru, sí, ¿cómo es? Limpiar los instrumentos. Bueno, claro, por ejemplo, barres el. Y ya tenés una otra mirada sobre el trabajo. El problema, ahí la gente se tiene que preguntar dos cosas. Vamos a tener todos los años aproximadamente 15.000 pibes que van a tener que encontrar un lugar para hacer su, vamos a decirle como ellos le dicen, su residencia profesionalizante, un lugar que sea acorde a la modalidad que estás siguiendo, ¿no? Si fuera realmente para que te sirva para formarte en lo que vos estás estudiando. El problema es que no existen esos 15.000 puestos de trabajo reales. Entonces, van a terminar, como ya pasa en las escuelas técnicas con la NES, que los pibes, en vez de ir a fábricas a hacer pasantías que sean realmente los ayuden en lo que están aprendiendo en la escuela mecánica, por ejemplo, mandarlo a una automotriz a que vean y ensamblen y interactúen realmente, los mandan a cambiar filtros de aceite para las concesionarias de auto. Sí, sí mencionar, eso, claro. En una semana lo aprendés. ¿Qué hacés los otros 5 meses? No, claro. Además, sin mencionar que el cierre permanente de escuelas artísticas, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, bueno, ese no es el mercado que están buscando, ¿no? De alguna manera, justamente sino no, más bien un mercado más bien de tipo industrial, ¿no? Industrial. Sí. Siendo generoso, pensando en una industria hasta de software, como lo escuchamos hace un rato a Barañao, un poquito planteando pilotos de dron, toda esa historia. Sí. Bueno, es que es muy problemático porque ese es otro de los puntos que tiene interesante esta reforma, que ellos te hablan de hacer avanzar a la escuela al siglo XXI, entonces que hay que salir de las clases magistrales expositivas para que los chicos interactúen y que el docente deje de ser un reproductor, porque parece que dicen que hacemos eso cuando no hacemos eso. Claro, yo eso. Digo, ¿conocen cómo trabajan los docentes? Pareciera que sí, en base a, por ejemplo, pruebas como la TALIS, que es una prueba estandarizada y externa hecha por la OCDE, que dice que los docentes hacemos eso. Claro. Y ya en todas las preguntas que te hacen, porque es como una encuesta, están muy direccionadas a eso. Pero supongamos que fuera así. Ellos dicen que necesitamos plataformas virtuales, necesitamos que los chicos hagan proyectos por computadora, necesitamos todo eso. El problema grave es que detrás de eso hay un negociado enorme, enorme, que lo manejan los mismos que nos quieren meter la reforma. O sea, la OCDE está atrás, porque hay un mapa que es impactante, uno no lo puede mostrar, uno no lo puede mostrar por la radio, pero cuando vos vas viendo cómo se conecta Telefónica, cómo se conecta la OCDE, cómo se conectan todas las empresas atrás de la venta de estas plataformas virtuales y de estas computadoras, y entonces vos decís, ¿cuánto están preocupados por la educación o están preocupados por hacer su negocio? No, porque además si estuvieran preocupados realmente total, por las compus, los techos se siguen cayendo, ¿no? Claro. Las escuelas. Pero las compus que ya estaban, que había comprado el gobierno anterior, podríamos reciclarlas, hacer algo con eso, porque quedó todo prácticamente en desuso. Justamente porque no hay mantenimiento de eso. Efectivamente. Sí. Bueno, no sé, la semana pasada mi propia escuela, sea, que ya han entregado en cuarto y quinto grado las nuevas computadoras, no teníamos gas, teníamos como presión de gas muy baja, no podían cocinar porque es una escuela de jornada completa donde vienen los pibes de la Villa 1114, necesitan comer. O sea, cuando tendríamos, estamos en la escuela del siglo XXI, pero no le estamos haciendo frente a las situaciones estructurales reales que hay que hacer frente. No teníamos gas, no teníamos agua, no teníamos internet y no teníamos teléfono. Entonces, ahí no va a funcionar ninguna máquina que metan. ¿Cómo vamos a hacer con la secundaria del futuro o la escuela del futuro cuando la escuela del presente no está siendo atendida? Entonces, como que hay que poner en contexto esta situación que es muy problemática. El realmente. Futuro llegó hace rato, ¿no? Sí, se podría titular. Insisto, por ahí está esta preocupación, ¿no? Muchas veces la escuela surge, ¿no? Con esta idea de vincular a los alumnos con el mundo del trabajo, ¿no? Ahora, Claro, el problema es el contexto, ¿no? El problema es qué entendemos por trabajo, ¿no? Por un lado, es decir, estamos entendiendo un trabajo, como todo lo que has desarrollado recién, que me parece que da las claras, sí, cuáles serían los trabajos posibles, sin mencionar el grado de explotación actual, ¿no? Es decir, por más que las propuestas fueran eventualmente interesantes, quiero decir que los chicos sean más creativos y que usen menos la fuerza, que los chicos o los estudiantes trabajen más con la posibilidad de experimentar en detrimento de quedarse encerrado en un aula, el problema es el contexto, ¿no? Y ahí estamos hablando de unos niveles de desigualdad, de explotación tan importantes que, claro, hace medio complicado suponer que el futuro va a ser interesante para ellos. Y lo que me parece también que hay que preguntarse es si la escuela secundaria tiene que ser, o sea, si yo considero que la escuela secundaria no tiene que ser preparación para el mundo del trabajo. Uh-huh. La escuela secundaria tiene que formar a los chicos en una concepción científica, en una concepción crítica de la sociedad. Primero darle todo el marco teórico para que después el chico acceda a la universidad, todo chico acceda a la universidad o al terciario mediante becas, por ejemplo, universales, para el estudio, porque si de verdad queremos que estudien, bueno, bequemos a los chicos para que estudien y recién en la universidad, claro, hay que pensar, claro, en el mundo del trabajo, porque ahí uno se está formando para salir a trabajar. Pero la escuela secundaria tiene que ser de formación científica, técnica, y por favor tengan en cuenta que detrás de las plataformas virtuales, uh-huh, y de todos estos organismos vienen las iglesias y vienen las ONG y nos están queriendo meter la religión dentro de la escuela pública, cuando la escuela pública tiene que ser laica y para todos. Entonces me parece que eso es algo que tiene que quedar claro. Hay intereses económicos, intereses políticos y fuertes atrás de toda esta reforma. Hay que ir poder ver más allá. Papá, mamá, pregúntese un poquitito, sí, más por la reforma. Cualquier cosita le mando un WhatsApp a Ana y les cuenta. Toman unos mates y le... Y por último, les quiero decir, los, sí, pibes del secundario, sí, hicieron una lucha enorme y los medios de comunicación tienen como objetivo demonizar la protesta social y demonizar la protesta así de los secundarios, que es muy válida. Señores, sí, periodistas, por esto hicieron las tomas los estudiantes secundarios. No, sí, sé, me parece un poquito que estaban en buen camino. Sí, me parece que también que quedó bien claro el pedido de los estudiantes en más de una oportunidad, el reclamo de los sindicatos, ¿no? De que los acompañen, lo decían abiertamente, y me parece que los han dejado evidentemente en banda en ese sentido, ¿no? Una está, falta de acompañamiento. Está costando mucho que el kirchnerismo no solo de palabra diga que Macri es malo y que hay que salir a luchar, sino que de verdad salga y se transforme en oposición real y no sea solo una oposición discursiva, porque después le votan todas las leyes. Pero, y el, claro, presupuesto educativo más bajo en el este año lo votó Muñoz, por ejemplo, que va en la lista de Unidad Ciudadana, y ni hablar de Filmus, que creo que viene desde canjeó el menemismo. Canjeó la deuda por educación. Viene desde el menemismo, que provincializó el sistema educativo, claro, estuvo la escuela shopping, sí, estuvo la ley federal de educación del menemismo, y ahora lo tenemos como queriendo volver a salvarnos. Bueno, ya nos tiró un montón de data para vender humo. La film, próxima, ¿no? La próxima, entonces la llamamos Anita. Ana, es interesante. La próxima, entonces, desarrollamos un poquitito más a propósito de, bueno, quiénes están detrás de toda esta movida de reforma, pero me parece que hay que seguir trabajando, ¿no? Seguir profundizando y seguir explicando. Hay que hacer docencia, Ana. Gracias. Muchísimas gracias. No, por favor, y bueno, vamos a seguir trabajando este tema seguramente. Que este terreno ya ha sido comprado, no se sabe quién le compró a quién. Todo lo que eso no partió muy bien, ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora todo es propiedad privada. Y si me paso las fronteras nacionales, doblemente con lesiones personales me devuelvan. Porque no soy de allá, pero tampoco de acá. Porque la tierra ya está vendida. Solo las fotos que la tienen dividida. Este país es mío, este país es tuyo y mío. El continente es mío. Este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío. El universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro. Ahí voy, ahí voy. No pase, no siga sin ser autorizado. Que este terreno ya ha sido comprado. No se sabe quién le compró a quién. Y todo lo que eso no partió muy bien. Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora toda propiedad privada. Y si me paso este país es tuyo y mío, el continente es mío, el continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro. Continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos. Todo para todos, este país es mío, este país es tuyo y mío, el continente es mío, el continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro. Este país es mío, este país es tuyo y mío, el continente es mío. La máquina de humo produce hace mucho, mucho tiempo. Momentos históricos en la máquina de humo. Continuamos en el último tramo de la máquina de humo en su emisión número 16 y se asoma en el horizonte el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Con este nombre conmemoramos en Argentina al momento histórico en que personas de Europa Occidental arribaron por primera vez al continente americano. Sí. Esta denominación existe desde que un decreto presidencial allá por el 2010 reemplazó al histórico, los oyentes recordarán, el Día de la Raza, en una palabra. Como era conocido anteriormente, ya que en el año 1917, por decisión del peludo, Hipólito Yrigoyen, ¿sí? ¿A él se le ocurrió decir Día de la Raza? Sí. Mira. Para rendir homenaje a una nueva identidad cultural. ¿Te acuerdas esto? El crisol de razas. Sí. Otra humeada. El otra vendihumeada de por entonces, Sarmiento. Bueno. El 12 de octubre no solo se conmemora en Argentina, sino que en todos los países hispanoamericanos recuerdan aquella conquista o aquel descubrimiento, que no es lo mismo, ¿no? Hasta en España, durante este día, celebran la Fiesta Nacional de España. Bueno, ahora no sé. Orgullosos que desde 1942 iniciaron un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Qué bueno, ¿no? Una forma elegante, podríamos decir, para hablar de expansión colonial y superioridad racial, entendiendo que el concepto de raza está vigente. Bueno, polémico, ¿no? Diríamos que no. Bueno, este humo continuaba reproduciéndose hasta que en el 2007 el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, dijo, che, no da. Exacto. Y presentó un proyecto por el cual se proponía cambiar dicha denominación, ya que consideraban que división de la humanidad en razas carece de validez. Gracias. Bueno. ¿Y qué se trata? Se tomaron un tiempo. Bueno. De 2009 hasta. No. De 1917 al 2007. Claro. Bueno, por eso. Bueno. Se trata de una concepción político-social errónea y peyorativa, dice el INADI. Su utilización solamente favorecía las reivindicaciones racistas. Y así se instaló el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que en tiempos de Benetton, como en un día de reflexión histórica y diálogo intercultural. Me gusta esto del diálogo intercultural. Sí, está muy vigente. Por ejemplo, en la Ruta 40 tuvieron un diálogo hermoso entre los mapuches y la gendarmería. Ponele diálogo a eso. Esto implica dejar atrás la conmemoración de la conquista de América y el proceso que solo valoró la cultura europea para dar paso a la valoración de las diferentes culturas y de los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, cabría preguntarse si, humo mediante, hablar de diversidad y de diálogo no supone acaso que todas las culturas se encuentran en pie de igualdad, borrando, por ejemplo, las desigualdades, aquellas que vienen desde hace por lo menos 5 siglos, ¿eh? Y que continúan hasta el presente. Mira, vamos a escuchar un audio bien del presente. Sí, hermoso, hermoso. Escuché este diálogo hermoso entre uno de nuestros periodistas estrellas, por lo menos de la máquina de humo. No me vengas a correr, déjame hablar, porque si vos ¿sabés qué pasa? Me hablas como si estuvieras en una asamblea y yo tuviera 14 años. ¿Sabés qué? Tengo 54. Y usted me habla como su empleado, yo no soy su empleado. Sí, pero sus empleados son como nosotros, indios y pobres. Yo no tengo empleados indios y pobres. No tendría problema. Mirá qué india que es ahí, Martina. Mirá la india rubia que tengo. Y este ahí también. Son todos indios. No me jodas. Me parece que es muy reaccionaria tu posición con respecto al tema de la tierra. Mucho más reaccionaria que nadie, porque vos no pensás en la tierra hoy. Pensás hace 2000 años. Es bien reaccionario. Es aristocrático hasta, si querés. Y sí, hermano. Estás defendiendo algo que tuvo alguien, que supongamos que fue tu abuelo, hace 200 años. ¿Y eso que lo hizo su dueño? ¿Por tenerla? ¿Te parece eso? ¿Quién le dio la tierra a los ingleses? ¿Quién le dio la tierra a los ingleses? La familia de Bullrich. ¿A los ingleses? ¿A Benetton decís? A los ingleses que luego compró Benetton, la familia de Bullrich. Alguien ha comprado la tierra. La tierra es privada. Vos podés comprar y vender tierra. ¿Por qué? ¿Desde cuándo es privada? Que hubo un genocidio. ¿Desde siempre? No, hubo un genocidio acá, 1879-1885. Bueno, entonces el único que tiene razón sos vos y los mapuches, no entiendo. No, ¿y usted por qué se cree que tiene la razón? No, yo no dije que la tuviera, ¿eh? Vos estás diciéndolo. Yo tampoco dije que tenía la razón, yo tengo un concepto de la sociedad. Pero yo, si quiere hagámoslo rápido, hagamos una hora de entrevista, yo no tengo problema de hablar una, dos, tres horas. El problema no es que vos hables 2 o 3 horas, que la gente no te vería, ¿me entendés? Vos crees que la gente te vería y la gente no te vería. Lo más probable es que del otro lado la gente te tenga bronca. Vos pensás que lo que vos decís es popular, no es popular. Porque usted no conoce lo que es el pueblo acá. Nosotros somos mapuche por linaje. Eso significa, a ver, por nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos. Sí, sí, sí. Me causa gracia por lo del linaje, porque también linaje es oligarquía. Sí, vos no podés ser mapuche espontáneo. No te podés convertir en mapuche por tus propios méritos. No. Vos ya sos mapuche desde siempre. Sí, porque es algo... nacimos por eso. Eso se llama oligarquía, bueno, hermano. Está bien, lo que te quiero decir es que es un punto de vista increíblemente clasista. Vos acusás de clasista a los demás y vos tenés linaje. Y el linaje, si eso no es clasista, no sé qué es clasista. ¿Estamos hablando de clases sociales o de es lo mismo, de clases sociales, culturales. Estamos hablando de cuestiones étnicas. Étnicas sería peor. Sí, pero nosotros somos una etnia, dicen ustedes, no yo nosotros. Yo no digo que sea una etnia. Bueno, pero digo, occidente... Yo no tengo prejuicio con ustedes, yo no les digo ni siquiera pueblo... ¿Qué somos nosotros para ustedes? Yo no les digo ni siquiera pueblo originario. ¿Por qué? Que me parece que es una cosa culposa de clase media, de que nunca les dieron bola y ahora les dicen, pueblo originario. ¿Y qué somos? Yo los llamé indios toda la vida. Nosotros no somos indios. Yo no tengo problema, no me importa si está bien dicho o mal dicho. Para mí eso no es ser menos, es indio. Así como el negro es negro, el blanco es blanco, el verde es verde... Bueno, el blanco es blanco, el verde es verde, la nata es la nata. No, es impresentable. Bueno. Me voy, me quiero ir, Pablo, ¿me puedo ir? No sé si amerita algo más, no sé, cierro con lo que está en el texto que preparamos para hoy. Mientras este diálogo sea posible, quizás sea más atinado recordar que el 11 de octubre es el último día de libertad de los pueblos americanos. Y así podríamos reflexionar sobre por qué hoy, a más de 500 años, continúa... Por ejemplo, una lucha desigual de los mapuches contra Benetton, dueño de 900.000 hectáreas en la Patagonia. Un puchito. ¿Por qué se profundiza el hambre de los Toba provocada por el modelo sojero? ¿Por qué mueren intoxicados niños guaraníes? ¿Y por qué continúan llevándose estas tierras el petróleo y los bienes comunes? Yo lo que me gustaría agregar... Ana, por favor, decime algo temblante. Para que no me vaya desde tan enojada de este programa. Desde la escuela pública insertan este sistema capitalista en el que estamos, estamos muy constreñidos los docentes, no, tampoco es que vamos a liberar la realidad de la humanidad desde la escuela, pero intentamos hacer... un discurso contrahegemónico dentro de lo que se puede, es dificultoso porque hay un currículum que encorseta, ¿no? Y encima nos quieren encorsetar ahora con las plataformas virtuales pero bueno, discursivamente yo creo que hay que pelear por una conciencia que pueda entender que este tipo de discursos como el de la nata no solo es indignante políticamente, sino que aparte es acientífico, porque científicamente sí. se ha demostrado que la raza es la raza humana. Sí. Pero más allá de eso, lo que tenemos que tener claro es que económica y materialmente la igualdad no existe en este sistema. Y que por más que políticamente estemos todos luchando porque haya igualdad, mientras estemos en este sistema de clases, como dijo bien el lonco mapuche, es algo que no va a poder existir nunca, porque hay intereses de clase muy fuerte atrás, como dijo también la familia Bullrich, no viene de ahora, sino que es histórica, y las tierras no siempre fueron privadas, sino que en un momento eran tierras, y después hubo familias tierra. Que se las adueñaron. Hay tierras, exactamente. Siempre hubo tierras privadas, siempre hubo pobres. El capitalismo no fue siempre así, la propiedad privada no siempre existió. Hay pobres desde que hay ricos. Claro. O sea, en una palabra, fíjate. Si combatimos la pobreza, ¿te parece, Emi, que nos escuchamos dentro de un mes? Se nos terminó el programa, así se que nos vemos en el, nos humo, escuchamos en el mes de noviembre. Primer sábado del mes de noviembre, gracias Mara por la puesta en el aire, gracias Ana. Gran programa, siempre me gusta. Un gracias abrazo a todos, venido, todas, todes. Nos encontramos dentro de un mes, Emi. Que sea lo que Dios quiera. No, Dios no, chao. Chao. Truman, ¿quién eres? Soy el creador del show de televisión que da esperanza, alegría e inspiración a millones de personas. ¿Y quién soy yo? Eres la estrella. Nada fue real. Tú fuiste real. Por eso era interesante verte. Escúchame, Truman. No hay más verdad allá afuera que en el mundo que creé para ti. En mi mundo no tienes nada que temer. Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo. No había una cámara en mi cabeza. Estás asustado. Por eso no puedes irte. Está bien, Truman. Te entiendo. ¡Demonios! ¡Di algo, Truman! ¡Estás en televisión! ¡Estás en vivo para el mundo entero! En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.